¡Qué gran público nos tocó, Tulio! ¡Somos un éxito imparable! ¡Alto! ¡Paren el éxito! ¿Qué quiere ahora? Un vecino alegó por ruidos molestos. ¡Sí, yo! ¡Sus ruidos son muy molestos! ¡Dale una lección! Mira, microbio, eso que tú consideras ruidos molestos, para mucha gente es música, ¿entendiste? ¡Música! ¿Ah, sí? ¡Pues yo considero que es ruido! ¡Oh, sí! Es realmente un ruido insoportable. Todo tuyo, Tulio. ¡Oh, cobarde! Vecino, te juro que no haremos más ruido, sino que a Juanín lo parta un rayo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Oh, ra, ra, ra, ra, ra! ¡Ay, ¡Chascoberto! ¡Chascoberto! ¿Qué? ¡Chascoberto! Tienes que cantar muy, pero muy, pero muy, muy, muy bajito. Casi con lenguaje de señas, ¿escuchaste? Como tú digas, Tulio.